Marlon Brando en Nido de Ratas. Debes entregar la paloma. ¡Oye, Joy! ¡Joe, no! ¡Aquí estoy! ¿Qué quieres? ¡Tengo a una de tus palomas! ¡La reconocí por la banda! Sí, debe ser Danny Boy. La perdí en la carrera anterior. Voló hacia mi jaula. ¿La quieres? Pues debo cuidarme mucho. ¿Sabes a lo que me refiero? ¡Descuida! Yo la llevaré a tu jaula si quieres. No hay problema. De acuerdo, nos veremos en el techo. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Cómo te fue? Pues ya está en el techo. ¿La paloma? Sí, funcionó. Creo que alguien cayó de la azotea. Creyó que iba a cantar a la comisión del crimen. ¿Creí que iban a hablar con él? Esa es la idea. Creí que iban a hablar con él para que se arrepintiera. Tal vez les dio un motivo. Pensé que solo lo golpearían un poco y que hablarían con él. Como dije, tal vez les dio un motivo. Le dio al jefe muchos últimamente. Vaya. No era mal chico ese Joy. Era un canario. Tal vez podía cantar, pero no volar. Oye, vamos. Te invito a un trago. Bueno, sí, iré más tarde. Llegó el padre Barry. Lo mismo le pasó a Andy hace 5 años. ¿Usted es Bob Doyle, el padre del muchacho? Maldita sea. Parece que se cayó del techo o tal vez lo empujaron. ¿Tiene alguna idea? No. Era el único estibador que tuvo el valor de hablar con los investigadores del crimen. ¿Quién te preguntó? Todo el mundo lo sabe. ¡Cállate! Si me hubiera escuchado, seguiría vivo. ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Dije que te calles! Sé lo que piensan de los policías, pero tal vez si me dieran pistas, yo... Que tus pecados sean perdonados. Decía, no en el nombre nada, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He estado en los muelles toda mi vida y he aprendido una cosa. No hagas preguntas, no respondas preguntas a menos de que quieras acabar así. Sí. Edie. Edie. Ven acá. Quiero hablarte. Padre, ¿quién querría asesinar a Joy? ¿Quién querría hacerlo? ¡Dígame! ¡Aléjese de él! ¡Aléjese de él! ¡Aléjese de él! Edie. Escúchame, no olvides que el tiempo y la fe sirven para sanar. Padre, mi hermano está muerto y usted habla de tiempo y fe. Mi hermano era el mejor chico del barrio, todos decían eso. Estaré en la iglesia si me necesitas. ¿Estará en la iglesia si lo necesito? ¿Alguna vez supo que un santo se ocultara en una iglesia? ¡Quiero saber quién asesinó a mi hermano! ¿Qué te pasa, viejo? ¡Quiero un trago ahora! Jefe, Paqui quiere otro trago a su cuenta. ¡Pues dáselo! De acuerdo. Esta es la suma de sus salarios. 891 hombres, $3 por cabeza, son 2,673. Cuéntanos, Charlie. El barco con bananas llega mañana. Debemos darnos prisa. Sacaremos más dinero para ellos. Las bananas se estropean pronto. Pide 2,000. Con eso son 73. Ahora lo separan. Esos guantes no sirven. Empieza a haber un intercambio. ¿Qué? ¿Ya no hay nadie rudo? Hola, muchacho. Hola, Johnny. Hola, chico. Vamos, pelea. ¿Y Morgan? ¿Dónde está ese gran banquero? Aquí estoy, señor Friendly. Hola, JP. ¿Cómo va el negocio? Problemas con Kelly de nuevo, jefe. No acepta préstamos. Y Big Mac le da trabajo a uno. Es sobrino de mi esposa. ¡Pero no acepta préstamos! ¡Debo darle trabajo! ¡Me mataría! Por eso jamás me casé. Este es el interés del día, jefe. 5.32. Cuéntalo. Contarme da sueño. Oye, Skins. ¿Te ocupaste bien de eso? Sí, jefe, fue fácil. El nuevo cajero falsificó el recibo. Para hablar conmigo, quítate el cigarro de la boca. Canjea el recibo y dame el efectivo. Claro que sí. Aquí tiene, 45 billetes. Oye, Terry, cuéntalos. Vamos, vamos, ejercita tu mente, es bueno para ti. ¿Cuál mente? Me agrada el chico. ¿Recuerdas la noche que llegó a Farela a Sanil? Charlie, ganamos mucho dinero. Es muy rudo. Buena pelea. Ya perdí la cuenta. Bien, olvídalo, Einstein. ¿Por qué nunca te educaste como tu hermano Charlie? La única aritmética que aprendió fue escuchar al referee contar hasta 10. No me pareces muy gracioso hoy, Gordinflón. Tranquilo. Déjame. ¿Qué le pasa hoy a nuestro muchacho, Charlie? No es el mismo. Es solo lo de Joy Doyle. Ya sabes cómo es. Se exagera a veces. Demasiado marqués de Queensberry. Lo suaviza. Escucha, yo también me suavicé. Pregunta a cualquier estibador si no le doy $5 cuando me tocan. Pero mi madre nos crió a 10 con solo la pensión de un vigilante. Al cumplir 16 tuve que implorar para poder trabajar. Pero no trabajé tanto para nada. Lo sé, Johnny, es solo que... Apoderarse de ese chico fue difícil. Se interpusieron algunos sujetos rudos. Me dieron esto para recordarlo. Tuvo que ponerse la mano en la garganta para vivir y además los persiguió. Sé lo que te está comiendo. Tengo a 2,000 miembros que deben en este local. O sea, 72,000 al año, legítimos. Y cuando cada uno coopera con un par de dólares al día para tener trabajo, pues es negocio. Y solo como inicio tenemos los muelles más grandes de la mejor bahía del mundo. Todo entra y sale, todo entra y sale, nos protegemos. ¿Por qué no hacerlo? Si podemos, ¿lo hacemos o no? ¿Piensas que puedo soportar que me saquen de un trato como este? Un trato por el que sudé y sangré solo por un imbécil. El vago de Doy, quien creía que iba a acusarme con la comisión del crimen. ¿Puedes creerlo? ¿Sí lo crees? No lo sé, gigante. Solo sé que debieron decírmelo. Yo conté 2,623. Te faltan 50, Skins. Dámelos. Debí contar mal. Dámelos. ¡Dámelos! Vienes de Greenpoint y volverás a Greenpoint. Ya no trabajas aquí. No, Anda, muchacho, toma 50. Voy a tomarte un trago. No, no quiero. Anda, un obsequio del tío Johnny. Mac, mañana por la mañana, cuando elijas a los hombres, incluye a Terry, por favor. Número uno. De cada acuerdo. Día. Es un trabajo fácil, Terry. Puedes entrar y dormir sobre el café, ¿entiendes? De acuerdo. Oye, tienes un gran amigo aquí. No lo olvides. ¿Por qué iba a olvidarlo? Sí, gracias, Johnny. Llegó el día de pago. Raimi. Mac. Troc. Hola, Terry. Hola, chico. Iba a darles de comer. No, ya comieron. Debiste levantarte temprano, ¿no? Estaba despierto y pensé que debía hacerlo. Vaya que se la pasan bien, ¿no? Comen, duermen y vuelan como locos. Todo el tiempo criando a sus polluelos. Bueno, mejor vamos para allá. Ten cuidado, no riegues agua en el suelo porque no quiero que se enfermen. Nos veremos. 8:00 a.m, 5 grupos. Aquí están las fichas. Sí. Era un buen muchacho el chico Doyle. Claro, por eso acabaron con él. Pero no supo tener la boca cerrada. Pop. Oye, Pop, ¿por qué no te vas a casa? Los muchachos te ayudarán. Anda, sí, vete, Pop. No, gracias, muchachos, trabajaré. ¿Quién creen que pagará su funeral? Johnny Friendly, el gran líder laborista. Buen chiste. Oye, ¿tú por qué no cierras tu bocota? ¿Qué eres, un sabelotodo? Si fuera un sabio, no hubiera sido estibador 30 años. Estoy más pobre que cuando empecé. Es un sabelotodo. Y un bocón. Desdichado. No te metas con ellos. Mira, te traje la chaqueta de Joy. Creo que puede servirte. Anda, úsala, amigo. Gracias, Pop. La mía está más llena de agujeros que el queso gruyere. Oye, Joe. Sí, dime. Te tengo una chaqueta. Estaré en la iglesia si me necesitas. No, no lo creo. ¿Conocen a Terry Malloy? No, lo creo. Dicen que es igual al otro, pero no lo creo. ¿Conocen a Terry Malloy? No, no lo conocemos. ¿Y usted? No. Les decía que debemos organizarnos. Ah, usted es Terry Malloy, ¿no es así? Sí, ¿y eso qué? ¿No peleaba hace un par de años? Ya estoy fuera del medio, ¿qué desea? Le mostraré mi identificación. Vámonos. Comisión del Crimen de los Muelles, ¿qué es eso? Solo quiero hacerle unas preguntas. Nos preparamos para las audiencias públicas en el crimen de los muelles y la mafia en el sindicato de estibadores. No sé nada. Aún no escucha la pregunta. ¿Qué fue lo que dijo? Ya me oyó. Existe el rumor que es uno de los últimos que vieron a Joy Doyle vivo. No sé nada, ¿no? Nadie está acusándolo de nada, señor Malo. Espero que lo entienda. Queremos preguntarle sobre algunas personas. ¿Personas que conozca? Así es. Más vale que se larguen ahora. Tranquilo, señor. Yo no sé nada. No vi nada y no les diré nada. Así que, ¿por qué no se largan usted y su novia? De acuerdo, señor Malloy. Tiene derecho a no decir nada, si eso desea. Pero el público tiene derecho a saber toda la verdad. Sí, sí, nos sí, lo queremos claro. Saber, señor Malloy. Nunca será demasiado pronto para ti, enano. Tranquilo. ¿Qué les parecen los matones? Me toman. Oye, por un pichón. ¿Quiénes eran? No sé quiénes son. Tienes 3 semanas de atraso en los últimos 25, pero estoy dispuesto a arriesgarme. Vaya riesgo que tomarás, pero si no nos prestan, no trabajamos. Eres un corrupto, JP. Cuando esté muerto, recordarás lo buen amigo que fui. ¿Por qué no te mueres ahora para comprobarlo ya, Indulgencia. Oye, Pop. Mira. Vamos ya, Sonny. No quiero que formen pandillas. Decidí que voy a averiguar lo de anoche. Maguire. Lambert. ¿Piensas que soy un hombre ordinario con ropa de cura? Johnson. ¿O no? Taylor. Monroe. Las hermanas te enseñaron a no mentir. Muy bien, Luskins, Malloy, Hendrick, Kruchevsky, Westerfield. El número uno. Maguire. Tengo la 71. Estuve pensando en tu pregunta. Y tienes razón, Edie. Es mi parroquia. No sé cuánto pueda hacer, pero jamás lo sabré a menos que venga y vea por mí mismo. Necesito más cargadores de bananas. Bananas de nuevo. ¿Cuándo llegará un barco de Inglaterra con un buen whisky escocés? Dugan, ya no sueñes, muchacho. Hola, Joe. Richie. 45. Tú sí. ¿Qué pasa? Oye, dame una a mí. ¿Nadie quiere trabajar hoy? Tú sí. Mac, dame una a mí. No puedo creerlo. ¿Y tú? Dame una. ¡Ey! ¿Quién más puede contratarnos por aquí? Yo quiero una. ¡Imbéciles! Definitivo. Edie, ven acá. ¡Déjeme ir! ¡Agarra esa, Terry! ¡Terry, esa de allá! ¡Agárrala, Terry! ¡Terry! ¡Esa, esa que está allá! ¡Esa es mía! ¡Agárrala! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Cállame! ¿Qué te crees que eres? ¿Para qué la quieres? ¿Para qué? ¡Dámela ahora, tonto! ¿Para qué la quieres? ¡Dámela! Las cosas se ponen difíciles. Oye, es la hermana de Joy Doyle. ¡Dame esa! ¿Eres hermana de Joy Doyle? Lo soy. ¿Por qué? Dáselo. Bueno, hoy no quería trabajar. Fue un placer luchar contigo. Edie. Pop. Pop, toma tu ficha. De acuerdo, dámela, la necesito. Ahora vuelve con las hermanas. Me sorprende, padre, si me permite decirlo, dejarla que vea cosas que no son adecuadas para una chica decente. Muy bien, es todo. Regresen mañana. ¿Ahora qué harán? Como dijo él, volver mañana. Mañana no habrá barco mañana. He estado aquí parado 5 mañanas seguidas y ese... ese maldito... ¡Muy bien! ¡Fuera de aquí! ¡Lárguense! ¡Fuera de aquí! Lo siento, padre. No quise hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Debemos volver mañana. ¡Ey, por favor! ¿Es todo lo que harán? ¿Tomarlo así? ¿Eh? ¿Y sus sindicatos? Ningún otro sindicato en el país soportaría algo así. El muelle es más duro, padre. Como si no fuera del país. ¿Sabe cómo trabaja un local, padre? No, ¿cómo? Va a las juntas, hace una moción, las luces se apagan y uno se acaba. Así ha sido siempre desde que John y sus vaqueros llegaron aquí. Nombre un lugar donde sea seguro hablar sin ser vigilado. La iglesia. ¿Qué? El sótano de la iglesia. ¿Sabe en qué se está metiendo, padre? ¿Traes un cigarrillo? Sí. Ha ha ha. cuidado. Está por allá. Gracias. Sí, señor. Espacio. Bien. Oye, ¿trabajando mucho? Sí. ¿No te importaría trabajar de vez en cuando para justificar tu salario? Ya terminé mi trabajo, junté todas las bolsas. Te tenemos un detalle extra. Si es que no te importa que te molesten. El padre y la chica Doyle están convocando una reunión en la iglesia. Queremos que nos digas los nombres y el número de participantes. Déjame ver esa. Bueno, estás nominado. ¿Por qué yo, Charlie? Me siento raro allá. Además, solo sería el soplón. Déjame decirte lo que es un soplón. Soplón es engañar a tus amigos, los que te apoyan. Johnny quiere un favor, no lo pienses. Hazlo. Anda, únete a la congregación. Porque yo... Bueno, pensé que habría más aquí, pero... Los romanos descubrieron lo que lograba un puñado, si es el adecuado. Solo como patatas, pero... No es tan simple como el 1, 2, 3, 1. Las condiciones laborales son malas. 2 son malas porque los malos contratan. Y 3, la única forma de acabar con los malos es evitar que salgan libres del homicidio. Si uno de ustedes me responde una pregunta, tendremos un inicio. Uno muy bueno. Y esa pregunta es, ¿quién asesinó a Joy Doyle? ¿Ninguno tiene idea de quién asesinó a Joy Doyle? Tengo el presentimiento de que podrían decirme algo. Bien, entonces respondan esto. ¿Cómo podemos llamarnos cristianos y proteger a estos homicidas con nuestro silencio? Jimmy Collins, fuiste el mejor amigo de Joy. ¿Cómo puedes quedarte ahí sentado sin decir nada? Y siempre lo consideraré mi mejor amigo. ¿Pero qué quiere que...? ¿Quién lo invitó aquí? Solo trato de averiguar qué le pasó a Joy Doyle. Tal vez puedas ayudarnos. ¿Ayudarnos? ¿El hermano de Charlie, el gracioso? Nos ayudarán a llegar al fondo del río. Más vale que no metas a Charlie en esto. ¿No crees que ayudaría mucho? ¿Por qué no le preguntas tú mismo? Tal vez lo haga algún día. Quizá algún día. Ahora escuchen, ¿saben quiénes son los pistoleros? ¿Se quedarán quietos hasta que los acaben uno a uno? ¿Lo harán? Dugan, ¿qué me dices? ¿Lo harás? Algo que debe entender, padre. En el muelle siempre somos S y M. ¿S y M qué es? Sordos y mudos. No importa cuánto odiemos los torpedos, no decimos. Decir. Muchachos, escuchen. Sé que los están presionando, pero hay una cosa que tenemos en este país y son formas de luchar. Decir los hechos al público, testificar lo que saben es correcto y no lo que saben que está mal. Y lo que para ellos es hablar, para ustedes es decir la verdad. ¿No lo entienden? ¿No lo entienden? ¿Eh? Me parece que hemos llegado muy lejos esta vez. Creo que estará de acuerdo, padre. Quisiera cerrar con unas palabras de San Mateo. Vengan conmigo todos los que... ¡Eso es, muchachos! ¡Muy bien! Te dije que era muy arriesgado. Es un problema político, no nuestro. Estos hombres necesitan ayuda. Bien, pero no me culpes cuando te envíen a Abisinia. ¡Ahí está! ¡No lo haré! ¡Y ahí! ¡Venga, padre! Más vale que se vayan en pares, de dos en dos. ¡Vamos! ¡No! ¡No vayas a hacer! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡No, por ahí no! ¡Pero! ¡Ven! ¡Pidi! bien, es un anciano, no le harán daño. ¡Vamos fuera! Padre, ¿estás bien, Dugan? Sí, considerando que usaron mi cabeza como pelota. ¿Seguirá siendo un S.I.M.? ¿Está con nosotros? ¿Tú qué crees? Si saco el cuello y me lo cortan, ¿será el fin? ¿O está dispuesto a llegar al fondo? ¡Hasta el fondo! También irán sobre usted y lo harán con sotana o sin sotana. Haremos un trato. Escúchame. Si tú peleas, pelearé contigo. ¿Hasta el final? Y que Dios me ayude. ¿Qué usaron? Tubos de acero y bates de béisbol. Juegan muy rudo por aquí. Llegaré bien a casa, no te preocupes. Sí. ¿De qué lado estás? Pues yo estoy conmigo, Terry. ¿No tiene una moneda para un café? No tengo, lárgate. ¿Una moneda? Oiga, yo la conozco. Es Edie Doyle. Vamos, lárgate. Su hermano era un santo, el único que trató de darme una compensación. Ey, ey, ey, no te le acerques, lárgate, vamos, quítate. ¿No lo recuerdas, Terry? Estuviste ahí esa noche. ¡Que te largues! ¡Ya lo olvidaste! ¡Ya, lárgate! Ahí está la moneda, ya no molestes. No me compras. Sigue siendo un vago. Adiós, Edie. Que Dios se apiade de Joy. Mira quién me llamó vago. Todos amaban a Joy. Desde los niños hasta los viejos. ¿Tú lo conocías muy bien? Sí, un poco, sí. ¿Qué quiso decir ese hombre? Dime. No, no le hagas caso. Está completamente ebrio. Está cayéndose. Es solo un ebrio que anda por el barrio. No le pongas atención. Debo irme. Oye, no debes tenerme miedo. No voy a morderte. Creo que no te dejan salir con hombres en tu escuela, ¿verdad? ¿Sabes cómo son las hermanas? Sí. ¿Estudias para ser monja? Solo es una universidad normal. Permíteme, yo lo levanto. Es de las hermanas de Santa Ana. ¿Dónde está? En Terrytown. ¿Y dónde está eso? En el campo. A mí no me gusta el campo, los grillos me ponen nervioso. ¿Vienes seguido aquí? No, había venido desde la Navidad pasada. Íbamos a tener una fiesta de Acción de Gracias. Entonces, ¿qué haces por allá? ¿Solo estudias? Sí, quiero ser maestra. ¿Maestra? Eso está muy bien. En lo personal, yo admiro a los cerebros. Mi hermano Charlie es todo un cerebro. Estudió un par de años en la universidad. No solo es el cerebro, sino cómo lo usas. Sí, claro, te entiendo. Ya te había visto muchas veces. ¿Recuerdas la escuela parroquial de la calle Pulaski? Hace 7 u 8 años, tenías el cabello trenzas. Con... parecían una soga. Tenías alambres en los dientes, gafas, todo. Eras un caso. Puedo llegar bien a casa, gracias. Oye, no te enfades. Solo bromeaba un poco. Solo quería decirte que eres... que creciste muy linda. Gracias. Oye, tú no me recuerdas, ¿verdad? Me acordé en el primer momento en que te vi. Por la nariz, ¿no? Algunas personas tienen rostros que se te quedan grabados. Recuerdo que siempre tenías problemas. Sí, claro. La forma en que las hermanas me pegaban, no sé por qué. Creían que me entraría a la educación a golpes, pero las engañé. Tal vez no sabían cómo manejarte. ¿Cómo lo habrías hecho tú? Con un poco más de paciencia y gentileza. Por eso las personas son malas y difíciles. No les preocupa cómo son. Ah, estás bromeando. Vámonos, debo llevarte a casa. Hay demasiados hombres por aquí con un solo pensamiento. ¿Volveré a verte? ¿Para qué? No lo sé. Realmente no lo sé. Yo tampoco. Vámonos. Ya, vámonos. Bien, Idi, ya empacaste. Toma tu boleto de autobús y ahora volverás a Santana. No estoy lista para volver, Bob. Por años tu madre y yo ahorramos solo para que fueras con las hermanas. Y evitar que pasaras por lo que pasa allá afuera. Mi hija caminando del brazo de Terry Malloy. ¿Sabes quién es Terry Malloy? ¿Quién es, Bob? Es el hermano menor del gentil, la mano derecha de Johnny Friendly. Y además un lobo con piel de oveja. ¿Tratas de decirme que Terry es igual? Bueno, trata de ser rudo. Pero hay algo en sus ojos. Por supuesto. Paren sus carros, hermanos. Aquí vamos de nuevo. ¿Crees que es uno de esos casos que siempre arrastras a la casa y sientes lástima por ellos, como esa camada de gatos que trajiste? El único con el que te quedaste tenía 6 dedos y además era bizco. Míralo, el muy vago. Dijo que quería verme de nuevo. Idi, ¿ves este brazo? Es más largo que el otro, ¿ves? Es por años de trabajar y sudar y alzar y usar un gancho. Cada vez que alzo una caja, ¿sabes? O una bolsa de café, me digo a mí mismo, es por Idi, para que pueda ser maestra o algo decente. Se lo prometí a tu mamá, Idi. No la defraudes. Bob, no quiero que pienses que soy malagradecida por todo lo que has hecho, por darme educación y mantenerme lejos de todo esto. Pero, Bob, he visto cosas tan equivocadas. ¿Cómo podré volver a la escuela y concentrarme en cosas que solo están en libros? Que no son personas vivientes. Me quedaré, Bob. Y seguiré intentando averiguar quién tuvo la culpa de lo de Joy. ¿Qué haces allá en el techo? Solo miro. Mira quién es el campeón del barrio. Se ve bien, ¿no? Guerreros Dorados. Sí, ese es el nombre. Aunque podría no llamarse guerrero. Oye, es como mi sombra. Cree que soy rudo porque fui boxeador por un tiempo. ¿Qué te pasa? Anda, golpea. Derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha, derecha. Eso. ¿Qué? Que yo hoy criaba palomas. Sí, tenía unas cuantas. Yo las he cuidado por él. No hubiera imaginado que te interesaran las palomas. Pues solo las cuido. Esta ciudad está llena de halcones. Eso es cierto. Andan en la punta de los grandes hoteles. Y pues si ven a una paloma en el parque, se le echan encima. ¿Tienes un segundo? ¿Lo tienes? Uh-huh. Quiero mostrarte algo. Aquí está, dime qué opinas. Es hermosa. Es él, se llama Swifty. Oh, creo que ya sucedió. Es el líder, siempre está subido en la percha. Y si acaso otro intenta tomar su lugar, pues él le da su merecido. Ni las palomas son pacíficas. Ah, pero tienen una cosa, son muy fieles. Se casan igual que las personas. Mejor. Sí, se quedan unidos hasta que uno de ellos muere. Qué lindo. Oye, tú, ya déjanos solos. Es bonito, ¿no? Ya. ¿Te gusta la cerveza? No sé. Apuesto a que nunca has bebido siquiera un vaso. ¿Nunca has tomado una cerveza? No. ¿Quieres que tomemos una? ¿En una cantina? Pues sí. Conozco un lugar pequeño que tiene una entrada especial para damas y todo eso. Por favor, no te hará daño. ¿Vamos? De acuerdo. ¿Sí? Sí. Genial. Oye, amigo. ¿Sí? Dos cervezas y dos tragos. Sí. ¿Viste la pelea de anoche? ¿No? Un chico llamado Riley, ambas manos. Como tú hacías. Espero que lo haya hecho mejor que yo. Por él. ¿De veras eras un boxeador? Sí, hace mucho. ¿Cómo te interesaste en eso? Pues, no sé. Tuve que pelear toda mi vida. Pensé que debía cobrar. Cuando era niño, mataron a mi padre. Y nunca supe cómo. Luego nos llevaron a Charlie y a mí a un basurero que llaman hogar para niños. Vaya, más que un hogar. Bueno, me escapé de ahí y peleé y vendí periódicos y después Johnny Friendly me compró. ¿Cómo que te compró? Sí. Luego me fue bien por un tiempo y después... Bueno, pero eso a ti no te interesa, ¿o sí? ¿No debemos interesarnos por el prójimo? Vaya, sí que eres un bombón. Bueno, ¿acaso no somos todos parte de todos? ¿De verdad crees en eso que dices? Sí, lo creo. Pues aquí estamos, uno para el vago y otro para la princesa. Por el primero y que no sea el último. Salud. Anda. ¿Te gustó? No, así no, de un sorbo. Bueno. ¿Quieres escuchar mi filosofía de la vida? Hazlo tú antes de que te lo hagan. Jamás conocí a alguien como tú. Terry, hay una chispa de romanticismo o gentileza humana en todo tu cuerpo. ¿Qué tiene de gentileza además de meterte en problemas? Y cuando las cosas o las personas se interponen, ¿las haces a un lado? ¿Te deshaces de ellas así como así? ¿Esa es tu idea? No me mires cuando digas eso. No fue mi culpa lo que le pasó a Joy. Acabarlo no fue mi idea. ¿Quién dijo que lo fuera? Bueno, es que todos se apuntan hacia mí. Tú y los fieles de la iglesia y el padre Barry. No me gustó la forma en que me veía. Miraba a todo el mundo de la misma forma. ¿Ah, sí? Oye, ¿y qué le pasa al padre Barry, eh? ¿Qué pretende? ¿Su intención? Sí, su intención. Todos tienen una intención. Pero es un padre. Ah, estás bromeando. ¿Y qué? Eso no cambia nada. No confías en nadie, ¿sí? Oye, aquí cada quien se cuida solo. Y si quieres seguir vivo, debes estar con las personas correctas para que puedas tener algo de dinero en tu bolsillo. ¿Y si no? Si no, pues para abajo. Vivirás como un animal. Bueno, prefiero vivir como un animal que acabar como... ¿Como Joy? ¿Tienes miedo de mencionar su nombre? No, Edie. ¿Por qué sigues insistiendo con esa estupidez? Vamos, bebe tu cerveza. Debes divertirte un poco en la vida. Vamos, pondré un poco de música. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Ayúdame si puedes, por favor. Edie, quisiera ayudarte, en verdad. Quisiera ayudarte, pero no puedo hacer nada. Entiendo. No debí pedírtelo. A ver, termina tu trago. Vamos, bebé. No lo quiero. Quédate y termínatelo. No, no, no. No te vayas. Quédate. Tengo toda la vida para beber. ¿Te molestaste? No. ¿Por qué? Pues, no sé, por no poder ayudarte. Lo haría si pudieras. ¡Agarra a la novia! ¡Suéltala! Edie, ¿puedes salir por allá? ¿Quieres que te lleve? Sí. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Me hizo daño! ¡Oye, por favor, no te vayas! ¡Déjate fumar tanto! Ven, vamos a entrar. ¿Pero qué te pasa? ¿Eh? Entra. Es una bella tonada. Masca un poco de goma. Es buena. ¿Te gusta esa música? Si estuviera vestido de etiqueta, te pediría bailar. Vamos, ¿quieres bailar esa música? ¿Eh? No tengas miedo. Bailas divinamente. Lo haces muy bien. Las hermanas deberían verte ahora. Siento como si flotara. Como si flotara. Como si flotara. Te busqué por todas las partes. El jefe te quiere ver. ¿En este instante? Sí, recibió una llamada del señor Upstairs. Algo malo pasó, está muy enfadado. Primero la llevaré a su casa. Yo no lo haría, yo llevaré a la dama a casa. Solo dile que iré cuando esté listo. ¡Vamos a bailar, a bailar! ¿Quién era? No lo sé. No sé, un amigo. ¿Quién era? Deja de averiguar sobre Joey. Si lo haces, podrían lastimarte. Te lo digo yo, no es seguro. Señor Malloy, esperaba encontrarlo aquí. Disculpe, señorita. Tome un citatorio, señor Malloy. ¿Un qué? Vaya al juzgado, Tribunal 9, el viernes a las 10. Pero ya le dije que no sé nada sobre eso. Puede llevar a un abogado si lo desea, y tiene el privilegio por la Constitución de protegerse contra cualquier pregunta que pueda implicarlo en cualquier crimen. Ajá. ¿Sabe lo que me está pidiendo que haga? Solo queremos que diga la verdad, señor Malloy. Buenas noches. Linda boda. ¿Qué vas a hacer? No voy a decirle nada a la policía, eso asegura. Fue Johnny Friendly quien mandó matar a Joey, ¿no es así? No. ¿Lo mandó matar o tuvo algo que ver con eso? ¿Y tu hermano mayor? No puedes decírmelo, ¿verdad? Porque eres parte de ellos. Porque eres tan malo o peor que ellos. Dime la verdad, Terry. Digas tonterías. Más vale que vuelvas a tu escuela entre las nubes. Vas a volverte loca y a mí me estás volviendo loco. Deja de preocuparte por la verdad todo el tiempo. Preocúpate por ti misma. Debí imaginar que no me lo dirías. Pop dijo que Johnny Friendly era tu dueño, pero creo que aún lo es. Ahora entiendo, con razón todos te llaman vago. No me digas eso, Edie. No me digas eso ahora. Con razón. Con mucha razón. Solo trato de ayudarte. Trato de evitar que te hagan daño. ¿Qué más quieres que haga? Mucho más. ¿Qué más? Mucho, mucho, mucho más. Pero, ¿a dónde vas? Hola, ¿qué tal, Johnny? Iba justo para allá. ¿Dónde estabas, en Chicago? No, iba camino a tu oficina. ¿Cuántas veces te han derribado, Terry? ¿Derribado? Dos veces. Una vez de más. Tu cerebro debió lastimarse. ¿Qué tienes ahí, campanitas? ¿Qué te pasa? Pensé que ibas a vigilar la reunión de la iglesia. Estuve ahí y nada pasó. Dice que no pasó nada, vaya mensajero que enviamos. Uno más como él y todos usaríamos trajes a rayas. No es cierto, Johnny, fue el sacerdote el que habló y no dijo nada. ¿Eso hizo? Sí. Media hora después, un tal Timothy J. Dugan tuvo una sesión secreta con la comisión del crimen y él fue quien habló. Pero Dugan, ¿qué sabe él? Solo 39 páginas de nuestra operación, eso es todo. ¿Dónde lo conseguiste? ¡Lo conseguí! Lo consiguió, las obras completas de Timothy J. Dugan. Sabía que tenía el valor, pero ¿valor? Jamás... Ese maldito soplón, deberían torcerle el cuello. Es lo que sacamos por meternos con ese luchador ebrio que es tu hermano. Estaba bien para bromas, pero esto es un negocio y no me gusta que nadie sea el bufón. No soy ningún bufón, John. ¿Por qué está saliendo con su hermana? Pero... ¡Cállate! Johnny, es por eso. La chica Doyle lo tiene, no tiene los pies sobre la tierra. ¡Es una relación nociva! Definitivo. Deshazte de ella. A menos que estén cansados de vivir. ¿Tiene su domicilio? Sí. Debemos hacer algo para callar a Dugan. No provocará la peor revuelta que se haya visto aquí. Tenemos los mejores golpeadores del muelle. Debemos usarlos ahora, si no es que antes. Volverás al hoyo con los demás hasta... que aprendas la lección. No más trabajos simples en el muelle hasta que aprendas, ¿entiendes? Usa la cabeza, muchacho. ¡Vámonos! ¡Avívate! ¡Oye! ¡Anda! ¡Ya es hora! ¡Más arriba! ¡Es hora! Iré a revisar. Cuidado. Deprisa. Despacio. Por fin un barco irlandés. Lleno de botellas de buen whisky. ¿Lo ves, Cayo? El señor aprieta, pero no ahorca. Apuesto a que sí. ¡Vamos ya, Cayo! ¡Súbela! De acuerdo, vamos ya. ¡Súbanla! ¡No vayan a robarse ninguna! ¡Ya saben lo que piensa el jefe de los bribones! Está bien, ya oí. Esta es la ventaja de un hombre pequeño con un gran abrigo. Listo. Dugan, quiero verte un momento después. ¿Por qué estás aquí abajo? ¿Para ver que no robemos la preciosa carga del señor Friendly? No, quiero hablar contigo. ¡Aléjate de mí, quieres! ¡Eso es! ¡Ya, súbanla! ¡Llévensela! ¡Eso es! ¡Cayo! ¡Eres una destilería ambulante! ¡Cállate, Pop! ¡Traigan un doctor! No necesita un doctor, sino un confesor. Vine aquí para cumplir mi promesa. Le di a Cayo mi palabra de que si los enfrentaba llegaríamos hasta el fondo. Y ahora, Cayo Dugan está muerto. Era uno de esos sujetos que tenía el don de enfrentarse, pero esta vez lo acabaron. Lo acabaron para siempre, a menos que fuera un accidente, como dice Big Mac. Algunas personas creen que la crucifixión solo fue en el Calvario. Deben avivarse. Tomar la vida de Joy Doyle para evitar que testificara es una crucifixión. Y soltar una carga sobre Cayo Dugan porque iba a hablar mañana es una crucifixión. Y cada vez que el grupo acaba con un buen hombre y trata de evitar que cumpla su deber de ciudadano es una crucifixión. Y cualquiera que deje que esto pase, que guarde silencio sobre algo que sabe que pasó, comparte la culpa de ellos. Tanto como el soldado romano que perforó la piel de nuestro señor para ver si estaba muerto. ¡Padre, vuelve a tu iglesia! Muchachos, esta es mi iglesia. Y si no creen que Cristo está aquí en el muelle, no saben nada. ¡Fuera del muelle, padre! Tilio, no hagas eso. ¿De qué lado estás, muchacho? Déjalo terminar. Cada mañana, cuando el jefe sopla su silbato, Jesús está a su lado en espíritu. Ve por qué algunos los eligen y algunos no. Ve trabajar a los padres de familia para sacar su renta y comida para su esposa e hijos. Los ve vender sus almas al grupo por un día de pago. El siguiente vago que lance algo se las verá conmigo. No me importa que sea más grande. ¿Y qué opina Cristo de los que ganan el dinero fácil y solo descansan? ¿Y cómo se siente por los que usan trajes caros y argollas de diamantes? ¿Por sus cuotas sindicales y su dinero respectivo? ¿Y qué siente quien habló sin miedo ante el diablo por su silencio? ¡Ya cállate! Solo mira esto. ¿Viste eso? ¿Quieren saber qué pasa con nuestro muelle? Es el amor de un maldito billete. Es amar a un billete una estupidez más importante que el amor por el hombre. Es olvidar que todos aquí somos hermanos en Cristo. Pero no lo olviden. Cristo siempre estará con ustedes. Cristo está en espíritu, en el trabajo, en el sindicato, aquí junto a Dugan. Y se quedará con ustedes. Si se lo hacen a alguno de ustedes, me lo hacen a mí. Y lo que le hicieron a yo y lo que le hicieron a Dugan, te lo hacen a ti. A ti, a todos ustedes. Y solo ustedes, ustedes con la ayuda de Dios, tienen el poder para acabar con ellos para siempre. Muy bien, Cayo. ¡Vamos a trabajar! ¡Todos ya, a trabajar! Ya, súbanlo. Edie, ten la chaqueta de Joy. Sé que a Cayo le hubiera gustado devolvértela. Toma la chaqueta de Joy. La tuya está hecha pedazos. Las palomas. Están nerviosas. Han visto a un halcón por aquí. Voy a salir. No me esperes. Padre, debo hablar con usted. ¿Recuerda lo que dijo sobre Cayo Dugan? ¿Sobre cerrar la boca cuando se sabe la respuesta? No quiero escuchar tu confesión. Yo lo averiguaré y lo usaré donde convenga. Toma tu turno. El padre Vincent te escuchará. Pero, padre, yo creí... Aguarde un segundo, ¿quiere? ¡Un momento! Quiero hablar con usted un segundo, escúcheme. ¡Debe escucharme, debe escucharme! Yo fui quien acorraló a Joy Doll para que lo derribaran. Camina conmigo, hijo, y dímelo directamente. No hay nada que no haya escuchado. Es que, padre, tiene que entenderme. No sé por qué lo hice. Las cosas se fueron enredando cada vez más. Comenzó como un favor. ¿Favor? ¿A quién engaño? Fue Aslo, si no... Pero quiero que me crea cuando le digo que solo creí que lo iban a golpear un poco. Yo jamás creí que lo matarían. Y traté de decírselo a Eddie la otra noche. Quería decírselo. Es la primera cosa buena que me ha pasado en la vida. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Sobre decírselo? Sí, decírselo. La comisión, el citatorio. Sé que te dieron un citatorio. Es que no lo sé. No sé, es como llevar el mundo a cuestas. Es cuestión de quién lleva a quién. Si hablo, mi vida no vale un centavo. ¿Y cuánto vale tu alma si no lo haces? Me están pidiendo que señale a mi propio hermano. Johnny Friendly me llevaba a los bailes cuando yo era un niño. Me partes el corazón. Me importaría si te hubiera dado un pase de por vida al polo. Tienes un hermano, ¿eh? Déjame decirte algo. Tienes otros hermanos. Y ellos sufren mientras Johnny se embarra de mostaza en el polo. Bailes. Escucha, si fuera tú, iría frente a él y... No importa. No te pido que hagas nada. Es tu conciencia la que lo hará. La conciencia. Esa cosa puede volverte loco. Buena suerte. Oiga, ¿es todo lo que tiene que decir? Ven acá. Idi me llamó esta mañana. Vendrá a hablar conmigo. Vamos, ¿por qué no se lo dices? ¿Eh? Sin engaños. Sí, lo haré. Gracias. Hacerlo. Yo no quería, pero... ¡Tú! Te lo juro, yo no quería hacerlo, no tuve la culpa. ¿Pero cómo pudiste? Te pido que me comprendas, yo no tuve nada que ver en esto. Tienes que entenderlo, era él o yo. Compréndelo, Idi, no tenía ninguna opción, lo juro. ¡Idi! Ese bufón de la oficina del comisionado contra el crimen. Supongo que conozco a un tipo que mató a alguien. ¿Crees que denunciarlo sea mi deber? ¿Te refieres a la policía? ¿Acaso bromeas? No crees que debo entregarlo, ¿verdad? Tú fuiste guerrero dorado. Es cierto. Iniciaste la pandilla. ¿Estaba buscando? No, no exactamente. Solo estaba descansando los pies. En la próxima investigación espero que los edificios tengan ascensores. Hasta ahora solo he subido escaleras. ¿Para qué las sube? Bueno, vale la pena si podemos contar la historia del muelle como las personas deben escucharla. ¿No crees? Oye, ¿peleaste en el Madison hace 3 o 4 años con un sujeto llamado Wilson? Sí. Creí que lo vencerías esa noche, pero te noqueó. Así que me noqueó. ¿Qué diría si le dijera que lo mantuve a distancia la mitad de la pelea? Sí, sí. Vi que estaba herido. Oiga, ¿qué cree que hacía con las combinaciones? ¿Sobándolo? Pero no pudiste acabarlo, No toque eso. ¿Por qué no lo acabaste? ¿Por qué dice que no lo acabé? Le hice un favor a un par de amigos míos. ¿Favor? ¿Eso fue? Sí, así fue. Si lo hubiera derribado, me habrían dado el título. Estaba listo esa noche. Sí, eso parecía. Es cuando pensé que todo había terminado. Había terminado, excepto por la maldita apuesta. Mi propio... ¿Sí? Bueno, ya debo irme. Debo bajar esas escaleras. Oye, ¿fue un gancho o un golpe alto con lo que lo derribaste la primera vez? No. Yo no usaba ganchos, era estrictamente noqueador. A mí me pareció gancho. Yo ya lo tenía bien medido. ¡Tenía una buena izquierda! Bien, lo dejé golpearme con la izquierda un par de asaltos. Y cuando pensó que iba ganando, lo golpeé con la izquierda, y luego con la derecha, y luego la izquierda. Lo tenía en mis manos, y a partir de ahí solo bailamos. Entiendo. Y esa es la verdad. Cuando esos tipos quieren ganar una apuesta, no hay nada que los detenga. No los escuché, jefe, pero los vi frente a frente como amantes. El policía se los comía. Parece que los han visto frente a frente y él les sonrió, pero eso no significa que confiese. No hay evidencia hasta que dé un testimonio público. Gracias por el consejo legal, Charlie. Por eso siempre has estado con nosotros. ¿Cómo evitamos que dé ese testimonio? ¿No es eso a lo que llamas el negocio de orden primordial? Es un buen chico. Lo sabes. Es un vago. Después de tantos días que le di un pase, no mostró... ¡Cállate! Mac, yo conduzco esta investigación. Escucha, la chica y el padre tienen tan enganchado al chico que ya no sabe si va o viene. No me interesa su condición mental. Solo quiero saber si es S&M o si es un canario. Desearía saberlo. Yo también, Charlie. Por tu propio bien. ¿Qué quieres que haga? Es muy simple. Llévalo al lugar que hemos usado y trata de enderezarlo en el camino. Si no, dáselo a Jerry G. No puedes hacerlo. Bueno, tal vez el muchacho esté fuera de línea, pero solo es un chico confundido. ¿Chico confundido? Primero me traiciona en público y se sale con la suya. Luego se burla. Muy pronto solo seré un tipo más por aquí. Johnny, no puedo hacerlo. No lo hagas. ¿A quién tienes para la tercera? Debe ser New Hope. Definitivo. Johnny es mi hermano menor. Ese es tu problema. Mira, pueden hacerlo a su modo o al tuyo, pero no a ambos modos. ¿Tengo razón, Tro? Definitivo. De acuerdo, vuelve a tu caballo. Filósofo. Gracias, Charlie. Me alegra que hayas venido. Tenía ganas de hablar contigo. Claro que sí. ¿A dónde? A la calle River. Yo le diré dónde parar. Creí que íbamos a Madison. Así es. Pero quiero pagar una apuesta en el camino. Además, así podremos charlar. Nadie jamás evitó que hablaras, Charlie. Y... Escucha, los rumores dicen que tienes un citatorio. Sí. Los chicos quieren saber que no serás un soplón y creen que no debes andar tanto por fuera, más bien por dentro, y te tengo unos trabajos en el muelle. Un trabajo seguro, un par de patatas extra, no quiero más. No, claro, es genial cuando eres joven. Pero estás creciendo, te acercas a los 30, hermano. Ya es tiempo de que empieces con ambiciones. Es que siempre pensé que viviría un poco más sin ellas. Tal vez. Escucha. Hay un gran lugar de carga que iniciará operaciones en el muelle que abriremos. Ajá. Verás, pagan 6 centavos por cada 50 kilos que entren y 50 kilos que salgan, y no tienes que mover un dedo. Serían 200, 300 o $400 a la semana. $400 a la semana para iniciar. ¿Recibiré toda esa plata por no hacer nada? Sí, no harás nada y no dirás nada. ¿Entendiste? Hay más en esto de lo que pensé, Charlie. Te digo que hay mucho más. ¿Significa que piensas testificar contra algunas personas que conocemos? No lo sé, Charlie. Te digo que no lo sé, Charlie. Es de lo que quería hablar contigo. Quería ¿Sabes cuánto valen esos muelles si controlamos con sí, el local? Sí, lo sé. ¿Crees que yo ni pondré en peligro lo demás por un exboxeador bueno para nada que ya pude no vale? Mejor. ¿Qué rayos? Era un buen boxeador. ¡Ese no es el caso! ¿Sabes que pude el ser mejor, Charlie? El caso es que ya no tenemos tiempo. Te digo que aún no me decido. Quiero pensarlo. ¡Hazlo antes de que lleguemos a 437 de la calle River! Antes que lleguemos a dónde, Charlie. Antes que lleguemos a dónde. Escúchame, Terry, toma el trabajo. Tómalo, Terry, pero, sin preguntas. Pero, ¿por tómalo. Qué? ¿Por qué? Toma el trabajo, por favor, Terry. No. Tómalo, por favor. Charlie. No. Oh, Charlie. Vaya. Escucha. Oye. ¿Cuánto pesas, muchacho? Cuando pesabas 80 kilos... estabas hermoso. Pudiste ser otro Billy Conn. Ese zorrillo de representante que tuviste te acabó muy pronto. No fue él, Charlie. Fuiste tú. ¿Recuerdas esa noche en el jardín? Fuiste a mi vestidor y dijiste: chico, esta no es tu noche. Vamos a apostar por Wilson. ¿Lo olvidaste? No es tu noche. Mi noche. A Wilson pude haberlo hecho pedazos. ¿Y qué pasa? ¿Me quitan el título de las manos en el ring? ¿Y qué obtengo? ¿Un boleto de ida a Paluca Bill? Eras mi hermano, Charlie. Debiste cuidarme un poco. Debiste cuidarme solo un poco para que no hubiera tenido que aceptar las apuestas por poco dinero. Había apostado por ti y viste algo de dinero. ¡No lo entiendes! ¡Pude haber tenido clase! Pude haber sido un contrincante. Pude ser alguien famoso. En vez de un vago. Porque enfrentémoslo. Eso es lo que soy. Fuiste tú, Charlie. De acuerdo. Está bien. Les diré... que no pude encontrarte. 10-1 que no me creerán. Ten. Toma esto. Lo necesitarás. ¡Giorgio, estaciónate! Llévame al jardín. Pero no voy a hacerlo, olvídalo. No quiero que hagas nada. Deja que tu conciencia te dicte lo que debes hacer. No me digas eso, conciencia es todo lo que he escuchado. Jamás había mencionado esa palabra, solo aléjate de mí ahora. Tú me amas y quiero escucharlo. Nunca dije que no te amara, solo dije aléjate de mí. Quiero que me lo digas. ¡Aléjate de mí! ¡Dímelo! ¡Déjame! Que llamaron a Andy la noche que lo perdí. Idi, ten cuidado. Idi, ten mucho cuidado. Thank you. Terry. Asesinaron a Charlie. Terry, tengo miedo. Vámonos de aquí, por favor. Primero yo y luego Dugan y ahora Charlie y luego... Por favor, Terry, alguna parte donde vivamos en paz. Pagarán caro esto. Charlie. Pagarán por lo que te hicieron. Terry, te matarán también. Ve por el padre. Dile que se encargue de Charlie. Luego vuelve aquí y quédate con él hasta que él venga. Terry, por favor, no hagas nada. Por favor. Terry. Por el amor de Dios, no lo dejes aquí solo. Por favor, Terry. Haz lo que te digo, ¿quieres? Terry. ¿Dónde está John Friendly? No está aquí ahora. ¿Ah, sí? Dame un trago. Tranquilo, Terry. No me des consejos, dame un trago. Oye, niño, ¿por qué no te vas a casa antes de que regrese Johnny? Solo dame el whisky. Vete, vete. ¡No te vayas, Tilio! Anda, siéntate. ¡Aléjate del teléfono! Hay que avisar a Johnny. ¿Dónde estás, Tilio? Quiero verte, Terry. Estoy frente a usted. No te pongas difícil, Terry. ¿Qué quiere? Tu arma. Lárguese de aquí. Dame el arma. Váyase al diablo. ¿Qué dijiste? ¡Que se largue al diablo! Lo siento, déjame ayudar. ¡Lárguese! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Quieres ser valiente disparando contra otro hombre? ¡No se meta conmigo! ¡Eso es ser valiente! ¿Por qué no se mete en lo que le incumbe? Pero disparar contra otro hombre no es ser valiente, eso es cobardía. ¡Eso a usted no le importa, padre! ¿Quieres dañar a Friendly? ¿Eh? ¿Quieres lastimarlo? ¿Acabarlo? ¿De veras quieres acabar con él? ¿Usted qué cree? ¿Por lo que le hizo a Charlie y a otros hombres mejores que Charlie? No pelees como un maleante en la jungla, porque eso es lo que él desea. Te golpeará y alegará defensa propia. Pelea con él mañana en la corte, con la verdad, como tú lo sabes. Ahora dame el arma. A menos que no tengas agallas, y si no las tienes, quédatela. Una cerveza. ¿Quieres una? Dame dos. eso quiere decirme que su local gana $65,500 cada año y no tienen registros financieros? Claro, tenemos registros. ¿Pero dónde están? Nos robaron anoche y no encontramos los libros. ¿Sabe que está bajo juramento? Claro. Pero son 5 libros. ¿No le parece extraño que 5 locales diferentes del muelle fueran robados anoche? Y lo único que falta de todos ellos son los registros financieros. ¿Cómo que raro? Ya le dije, nos robaron. Es todo por ahora. El siguiente testigo. Antes de llamar al siguiente testigo, ¿están presentes los oficiales del local 374 esta mañana? Todos. Los siguientes pónganse de pie al escuchar sus nombres. Señor Michael J. Skelly, conocido como Johnny Friendly, presidente. Pónganse de pie. Señor Luis O. Janota, vicepresidente. Daniel D. Cogan, secretario financiero. Señor Madden Skolovich, delegado. Señor Tilio A. Rodelli, delegado. Secretario de Registros. ¿Es el secretario de Registros? Sí, está bien. Gracias, caballero. Siguiente testigo. Señor Malloy. Levante la mano. Nombre, por favor. Terry Malloy. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Claro. Lo juro. Lo juro. Sentado, por favor. Señor Malloy, ¿es cierto que la noche que fue encontrado muerto Joy Doyle, usted fue la última persona en verlo antes de ser empujado de la azotea? Sí, claro. Sí, así fue, sí. ¿Y es cierto que fue inmediatamente... Aguarde, excepto por los sujetos que lo empujaron. ¿Y es cierto que fue inmediatamente al bar de Friendly y allí expresó sus sentimientos sobre el homicidio del señor Johnny Friendly? John Friendly, sí, él. Y ahora, señor Malloy, ¿puede decirme si el señor Friendly, o debiera decir el señor Skelly, le dijo algo que indicara su responsabilidad en la muerte de Joy Doyle? Sí. Y me diría, señor Malloy, que el señor Friendly dejó bien claro que era absolutamente necesario que matara a Joy Doyle para mantener el control de los muelles y en todos los lugares. Apaga esa cosa. ¿Es eso correcto? ¿Necesita algo más? Sí, Sidney. Si llama el señor Friendly, salí. A cualquier hora. Siempre que llame, no estaré. Está bien. Gracias, señor Malloy. Nos ayudó mucho en el caso de Joe Doyle. Hará posible que los hombres honestos trabajen en los muelles con seguridad laboral y paz mental. Puede bajar. Es todo por ahora. El señor Michael J. Skelly. No se preocupe, señor. Todo saldrá muy bien. Acabas de cavar tu propia tumba. Caerás en ella. Estás muerto en este muelle y en todos los demás de Boston a Nueva Orleans. No conducirás camiones ni taxis. No empujarás ni una bolsa. No trabajarás en ninguna parte. ¡Estás acabado! ¡Orden! ¡Orden! Por favor, ya quieren dejar de seguirme. ¿Por qué no me dejan tranquilo? Son órdenes. Debe agradecer que lo cuidamos. Me hacen sentir como un canario. Bueno, vámonos. Hola, chiqui. Yo ni lo conozco. Preparé café caliente. Pensé que querrías un poco. No. En fin, ya terminó. Mis amigos no quieren hablarme. ¿Seguro que son tus amigos? Te veré luego. Hola, Jimmy. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Chico. ¿Él las mató? ¿Por qué tuvo que hacer esto? Todas las palomas. Terry, no hay lugar seguro ahora para ti en los muelles. Tal vez tierra adentro, en el oeste, algún lugar, una granja. Eso ni lo pienses. Podrías hacer muchas cosas, lo que fuera, mientras estés lejos de John Friendly. Y hasta los estibadores, trataste de ayudarlos y solo te dan la espalda y se atienen a su estúpido S&M. ¿Se arriesgan por ti? ¿Por qué tú sí? Ni siquiera estás escuchándome, ¿o sí? Irás allá solo. ¿Porque John te advirtió que no fueras, vas a ir? ¿Crees que debes probarles algo a ellos, que no les temes o algo así? ¡Hazlo! ¡Adelante! ¡Acaba de una vez! ¡Ve a los muelles a que te maten, estúpido cabeza de chorlito! ¡Que tratas de probar! Siempre dijeron que era un maldito vago. Pues no soy un vago, Edie. Descuida, no le haré daño a nadie. Solo iré allá a defender, a luchar por mis derechos. Eso haré. Escuchen, todos trabajarán el día de hoy. Ripstein, Hendrix, Kruczewski, Barton, Tiller, Dorton, Hoffman. Friendly ordenó los homicidios. ¿Qué opinan, muchachos? No salió tan mal en la fotografía, jefe. Deja de respirar encima de mí con tu mal aliento. ¿Qué pasa? Desearía que me dejara acabar con ese maldito soplón. Lo haría inmediatamente. Espera a que nos quiten de primera plana y será mío. Lo quiero. ¿Lo oyen? Es mío. Y tus policías, soplón, los necesitarás. Aún te falta personal, Mac. Oye, Speck, tráeme al primer hombre que encuentres. Oye, tú. Entonces tú. Aquí está tu hombre. ¿Quieres más de lo mismo? Vuelve mañana. Bien, eso es todo. Supe que declaró contra Johnny. Sí. Espero que ese vago venga por aquí. ¡Espero que venga! No conoces la ley, Sullivan. Se nos echarán encima por la más mínima infracción ahora, lo que sea. Me culparán en cualquier momento. Dame eso, deprisa. Comprendan que están preparando la silla eléctrica para mí. Somos un sindicato que no cumple con la ley. ¿Entienden? ¿Saber cuál es tu problema? ¿Crees que eres muy importante si confiesas ante ellos? En su momento me las pagarás. Piénsalo bien. Ahora vete. ¡Lárgate! No abuses de tu suerte. ¡Aguarda un momento! Si te quitan el revólver de las manos, no eres nada. ¿Lo sabías? Vas a acabar en el río. Si te quitan los bienes, el cargamento, el material y los pistoleros, no eres nada. Tus agallas están en tu billetera y en el gatillo. ¿Lo sabías? ¡Nos traicionaste, Terry! Desde tu punto de vista, tal vez, pero yo no pienso igual. Me traicioné a mí mismo todos estos años y no lo sabía. Por favor. Acabaste con Joy, acabaste con Dugan y acabaste con Charlie, que era uno de los tuyos. Te crees Dios todopoderoso, pero ¿sabes lo que eres? Dímelo. Eres un cobarde, sucio y maldito bribón. Y me alegra lo que te hice. ¿Lo oyes? Me alegra lo que te hice. Y seguiré haciéndolo hasta que tú pelea. El muchacho pelea como antes. Lo matarán. Lo están masacrando, pero es uno de ellos. ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué estamos esperando? ¡Vamos! Ya basta, solo déjelo ahí tirado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jimmy, ¿qué pasó? ¡Alto! Déjame pasar. ¡Dije alto! quieres? ¡Quédatelo! El traidor es tuyo. Terry. ¿Quién es el encargado? Su servidor está a cargo. ¿Por qué? Debemos sacar este barco de aquí. Nos cuesta dinero. Sopla el silbato. De acuerdo, muchachos, a trabajar. ¡Vamos! ¿Qué ocurre? Los pondré a trabajar en 2 minutos. ¡Vamos, muchachos! ¡No tenemos por el doble tiempo que perder! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya me oyeron! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar! ¿Qué pasará con Terry? No trabajamos si él no lo hace. ¿Qué? No puede ni caminar. ¿Quieren saber quién trabaja? Los que yo elijo para trabajar. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Trabajen! ¡Suban! ¡Vamos! Hoy trabajarás por el doble, Pop. Toda mi vida me has presionado. ¡Ah, ¡vamos! ¡Te lo mereces! ¡Acompáñanos, Terry! ¡Vamos! Te pondrás bien. Padre, si Terry se queda, nos quedaremos con él. Esperan que vaya. ¡Ah, por favor! ¿Cómo está? Míralo. ¿Oíste eso, Terry? Terry, ¿oíste eso? Sí. Perdiste la batalla, pero puedes ganar la guerra. ¿Qué tengo que hacer? Caminar. Padre. ¿Puedes caminar? ¿Caminar? Sí, caminar al muelle. Y caminaremos contigo. Para que todos vean que ya no aceptamos órdenes de Johnny Friendly. Entonces nos devolverá el sindicato para que podamos volver a manejarlo. Johnny Friendly desea que no puedas ponerte de pie. ¡No se queden ahí parados! ¡Ayúdenme, par de estúpidos! Pónganme de pie. ¿Ya estoy de pie? Sí, ya estás de pie. Creo que no podré. ¡Terry! Lo harás. Termina lo que iniciaste. Tú puedes. De acuerdo. Lo haré. Mi Garfio. Padre Barry, ¿qué trata de hacer? Debe hacerlo. No lo toques. ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! ¡Está bien! ¡A trabajar! Sí. ¡Esperen! ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¡Aguarden! ¡Quítate! ¡Aguarden! ¡Esperen! ¡No los olvidaré! ¡Juro que van a arrepentirse! ¡Volveré! ¡No lo olvidaré!